Ministro, ¿usted se queda o no? ¿Usted quiere que me rajen? No. Dígame si me no tengo me la apuro, menor me apuro a terminar. Prat Gay se va del gobierno. ¿Por qué el segundo semestre va a ser mejor que el primer semestre? Bueno, básicamente porque es el segundo semestre y porque no es el primero. Esto me parece una estupidez. O sea, cualquier segundo semestre tiende a ser mejor al primero. Sí. Esa es tu tesis. 1 millón de empleados públicos que uno podría decir que en cierta medida representaron un seguro de desempleo encubierto. Hoy el dueño de una empresa está, digamos, forzado a cerrar la persiana e invertir en Levax. Con este costo laboral que generan los impuestos, con estas regulaciones, un programa con el fondo sería finalmente el camino menos costoso, probablemente menos costoso en términos políticos que el acuerdo con los holdouts. Alfonso, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy, muy claro todo. Me quedé sin el momento whisky, pero bueno. Bueno, otro día me invitaron. La próxima venís al whisky. Perfecto. Gracias. Ya volvemos con Nico. Es maravilloso, ¿eh? No solo lo de Prat Gay. Déjame recordar, Carlos, que ahí estábamos escuchando a Nicolás Duchovne, anticipando lo lindo que sería volver al fondo. Y vaya quizás un párrafo, permitime, para Carlos Pañi, porque este Duchovne resulta ser que era uno de los hombres clave de la Fundación Pensar, del think tank macrista, a quien nos presentaron como analista independiente, ¿no? Sí, claro. Además es socio de Pañi, pero eso es un detalle casi, bueno, casi menor. Mirá, acá está claro que varias cosas uno podría decir. A Prat Gay no lo sacan por todo lo que hizo mal, que es muchísimo, que es casi todo lo que hizo, por otra parte. Uh-huh. Porque desde el pago a los buitres, todo lo que ellos exhiben como los grandes éxitos son los grandes problemas que uno podría decir que le están generando al país, a los argentinos. Uh-huh. El endeudamiento sin límite, las retenciones, el cepo, por donde lo mirás, el blanqueo, no hay una que uno pueda decir que tiene un sentido a favor de la ciudadanía, de la gente. Y aún así lo sacan más por izquierda que por derecha. Lo sacan por varias cosas. Mirá, yo creo que primero, para ratificar una cuestión, que el ministro de Economía se llama Mauricio Macri y que este era uno dentro de ese gabinete que por un poco de su personalidad, de su soberbia, tiene cierto aire de tomar decisiones y de aparecer como el muchachito. Creo que eso le generó roces, tensiones, porque no hay ninguna política de las que se hicieron que vaya en contra del programa de Cambiemos. Es más, incluso en las últimas horas, Carlos conoció que se aclaró que Prat Gay sigue formando parte del espacio oficialista. O sea, ellos mismos lo aclararon. Eso, tomalo con pinza, porque el otro día había una nota muy interesante en La Nación que decía que Prat Gay fue despedido con estilo corporativo. Uh-huh. Los códigos del mundo corporativo, dice, se aplicaron en esa nota, que es muy interesante porque dice, las máximas de la despedida respetan a rajatabla las normas del mundo corporativo en la que es habitual desear el mejor de los éxitos en los nuevos desafíos del ejecutivo saliente. Es decir, esto es medio de cortesía. Y yo no digo que no le den algún cargo consuelo, pero yo lo conozco a Prat Gay. Prat Gay tiene aspiraciones presidenciales, ¿no?, de ser embajador. Ahora, aún así, y corrijo la pregunta que te hice antes, porque en realidad quise decir que lo echaron por derecha y no por izquierda. ¿Lo que se viene es un ajuste más profundizado a partir de lo que son los antecedentes de Duchovne? ¿En esto coincidís con los análisis? Porque algunos dicen gradualista. Sí. Y uno cuando siente gradualista parece que fuera menos malo. Ajá. En realidad, yo creo que si esto siempre lo dijimos, la columna mil veces dijimos, si esto es gradualismo, ¿cómo será cuando se ajuste en serio, no? Porque qué es lo que tiene que pasar. Pero el gobierno parece decidido, o las presiones que tiene de los grupos económicos, del poder transnacional, es atacar a fondo el tema del déficit fiscal, es decir, generar ajuste. Y eso es Duchovne, que aparece clarísimo, ¿no? Duchovne dice esto de bueno, hay 1 millón de empleados públicos de más. Es un poco menos draconiano que Sper, porque Sper dice 1,5 millones. Sí. Y él, uno podría decir ya también, porque viste, acá siempre hay para ubicarlo como moderado. Entonces uno podría decir, Duhombre comparado con Sper es un moderado, por ejemplo. Y después dice, bueno, el fondo estaría dispuesto fácilmente a prestarnos 25,000 millones de dólares y las condiciones que nos pondría serían laxas para el gobierno, es decir, nada grave. También película que ya vimos, ¿no? Sí, entonces, el tema es el espacio político de que vayan a disponer para hacer esto, además en un año electoral, Carlos. Mirá, hay cosas que son tan obvias que uno no puede pensar que ellos no toman esas decisiones habiendo analizado que es en el año electoral. Yo creo que redoblan la apuesta pensando que están perdiendo el apoyo por derecha, sí, y no ganan nada por el otro lado. Sí. Y entonces creo que van a radicalizar. Yo no me extrañaría que esto también venga acompañado de una radicalización también de la mano dura. Ajá. Es decir, de apuntarle a un esquema más abiertamente de signo de derecha, con poco menos de dibujo para parecer light, bonito, simpático, un poco menos de revolución de la alegría, etcétera, ¿no? Finalmente caeríamos en aquello de que este modelo a la larga no puede terminar sin represión. No, yo estoy convencido, no hay manera, porque Duhomme dice también, y lo dice brutalmente, la Argentina tiene un problema que el sueldo de un trabajador son $1,000 y los mexicanos son 300. Y en esas condiciones no podemos ser competitivos. Para bajar los sueldos a $300 hay dos caminos. O le bajás la nominatividad a los salarios, cosa poco probable. Y bastante imposible. Hubo uno que la quiso hacer, ¿no? López Murphy, la verdad, que bajó el famoso 13%, sí. Y bueno, duró 3 semanas, López Murphy. Entonces, por ahí no es. La otra es devaluar fuertemente, de manera que el valor en dólares de los salarios se alinee con valores internacionales. Ahora, uno sabe que también devaluar significa un fuerte impacto de transferencia hacia los sectores de más bajos ingresos, hacia la sociedad en general, porque cuando se produce una devaluación, aumentan los precios de todas las cosas, y si tu salario nominal se mantuvo igual, vos tenés menor poder adquisitivo y no hay manera de compensar eso. Así que, por donde lo hagan, es, digamos, durísimo, va a generar consecuencias graves. O imagínate, tomemos un hecho de las empresas aéreas de bajo costo. Sí. ¿Vos viste cuáles son las condiciones que plantean? No aceptan sindicatos. Así es. No aceptan ningún tipo de regulación laboral. Ahora, ¿te imaginas a los gremios aeronáuticos aceptando, yo diría el movimiento obrero en general, aceptando que se instale un sector de actividad en la Argentina que pone como condición que no reconoce las leyes que regulan las relaciones de los trabajadores con las empresas? Dependerá el espacio político y la conciencia de los trabajadores. Si no hay resistencia. Si no hay resistencia, obvio. Claro. Todo pasa, ¿no? No hay otra forma de decirlo. Carlos, no puedo dejar, no debo dejar de invitarte a que cierres el año en cuanto a tu columna con algo que adelantaste, que hemos charlado, lo cité hoy en el editorial además, y es que Macri, entre otras cosas, se ha despedido del año vetando el proyecto de ley que vos articulaste y que le devolvía a los laburantes del Hotel Bauen el edificio, digamos, el usufructo. Bueno, me parece que corresponde que te despidas con eso, ¿no? Porque es todo un símbolo lo que pasó. Sí, era, digamos, esperable, conociendo la manera de pensar, conociendo cómo ha actuado Macri a lo largo de toda su gestión, cuando fue jefe de gobierno de la ciudad, acá, cuando se aprobó la ley antidespido, y además cuando se trató el proyecto en el Senado, los senadores del PRO dijeron claramente que el gobierno esto no lo iba a aceptar. Así que uno siempre tiene la remota esperanza, y de verdad hasta diría que actúan con una crueldad porque tienen la decisión tomada de antemano. ¿Por qué mantienen la expectativa y la esperanza hasta el último segundo, y en el momento que parece ya que no la van a vetar, la vetan. Porque no hubo debates, no se estaba discutiendo. Sí, es como que te verduguearan, digamos. Exacto, eso parece una perversidad que le agrega un factor al hecho en sí. Ahora, yendo al hecho en sí, también está totalmente deformado como lo presentan. El Estado no puede gastar 30 millones para comprarle un edificio a una cooperativa donde trabajan 60 personas. Más o menos esa es la síntesis brutal con que se resume la situación. Primero, el Estado compra un inmueble que el valor lo tiene que determinar otro órgano del Estado, el Tribunal de Tasaciones. Por lo tanto, el valor es el valor real. No hay un número de un vendedor y un comprador. Dicho eso, segunda cuestión, el inmueble queda de propiedad del Estado Nacional. Por lo tanto, no hay un gasto. En términos contables, hay una salida de caja y un dinero de un activo, como cuando compras una casa. Sí, sí, sí. El Estado tiene un inmueble más. Lo que la ley establece es que el Estado le da a esta cooperativa de los trabajadores del Bauer un comodato para que desarrollen allí un conjunto de actividades con un conjunto de obligaciones. Sí, en cualquier caso, no es como lo presentan, digamos. No, pero además el Estado siempre tiene la potestad, si la cooperativa no cumple, de anularle el comodato. Sí, sí. Así que acá hay claramente un fin político. ¿Sabes cuál es el fin político? No reconocer el valor de las empresas recuperadas. Porque las empresas recuperadas son un símbolo de lo que fue el fin del 2001, la crisis. Las crisis generan cosas, los piqueteros, las empresas recuperadas, son todas expresiones de lucha de los sectores que quedan fuera y que se defienden como pueden. Dentro de esas experiencias, el Bauer es un emblema, no solo porque ha sido exitoso, sino porque ha sobrellevado todas las dificultades, y además porque ha sido un lugar donde ha tenido recepción infinidad de actividades, de organizaciones sociales, de movimientos populares, ha sido la caja de resonancia de innumerables actividades sociales importantes. Entonces creo que no es económico el tema es dar una señal bien clara que este gobierno va en otra dirección y que esto es indeseable para ellos, y lo hacen sentir con todo el rigor, de manera despiadada, con todos esos matices que te agrego de prolongarlo hasta el último instante. Así que, bueno, yo creo que la lucha no terminó. Primero nos queda una instancia parlamentaria, porque el Parlamento tiene la potestad de imponerse al Poder Ejecutivo si se logran 2/3 de los votos presentes de cada Cámara, y entonces que puede quedar firme el proyecto. Así que la lucha no está perdida. Y de acá al 5 de marzo, que se reanuden las sesiones, seguramente los compañeros del Bauer tendrán que trabajar intensamente, movilizar a la opinión pública, generar pronunciamientos lo más amplios posibles para concientizar sobre esta verdadera barbaridad que se quiere consumar, y crear las condiciones para que cuando llegue ese momento del debate parlamentario tengamos suficiente consenso entre los distintos bloques como para poder obtener esos 2/3. Que así sea, y vaya, Carlos, un enorme abrazo de felicidades, además de toda la gente de la audiencia del programa y de todo el equipo, y seguimos así todo el año como siempre con la lucha esa que va a continuar. Un abrazo, viejo. Un abrazo, y gracias como siempre también a vos y a todo el equipo. Dale.